día, doctor Higuera, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día, Mariano. Bien, acá estoy atendiendo ahora en el dispensario, así que en un ratito corté para hablar. Bueno, bueno, gracias por estos minutos. Queremos saber un poquito cómo surgió esta idea y de qué va esta iniciativa conjunta con la Red Solidaria. Mira, yo, como vos dijiste, soy secretaria de la Agregación Médica de Tandil y además pertenezco a la Red Solidaria como voluntaria. En la Red Solidaria se nota la necesidad en alimentos para la gente. Y principalmente son 5 alimentos los que se necesitan: leche y 5A, azúcar, aceite, arroz y avena. Esos son los alimentos puntuales que están necesitando, justamente por lo que estaban diciendo ustedes de la obesidad infantil. Esta gente, los tandilenses con más necesidad, se alimentan a pan, fideo, todos hidratos de carbono, los que los alimenta pero no los nutre. Entonces, la idea de la Red Solidaria es alimentarlos con alimentos que los nutran realmente, no solamente que satisfagan el hambre, pero que los engordan sin nutrirlos. Bien. Y yo veía una foto ahí de una urna en el que estaba marcado uno de los alimentos específicamente. Esto, digamos que cada urna va a tener como un destino puntual de cada alimento. Sí, tal cual. En la agremiación médica hay de todas las especialidades. Entonces se nos ocurrió dividir esos alimentos que se necesitan por especialidad. Entonces cada especialista va a tener una urna que dice todos los alimentos, pero subrayado el que va a pedir ese médico a cada paciente que vea. Por ejemplo, los pediatras van a juntar leche. Entonces a cada paciente que venga le va a decir, por favor, si puede donar 1 litro de leche y que lo deje en la urna. Los traumatólogos aceite, los cardiólogos avena y así. Entonces cada especialidad va a juntar un alimento en particular. Cuando se llene esa urna, va a pasar un voluntario de la Red Solidaria y lo lleva directamente a los centros donde está la necesidad. Bien. ¿Dónde se encuentra la gente con estas urnas? ¿En los consultorios puntualmente? En los consultorios, sí. Empezamos a repartir las urnas. Son cajas que tienen el logo de la agremiación y la Red Solidaria, y la idea es que el médico sea el que hace la petición, el agente encargado de difundir esto con sus pacientes. Bien. La idea es juntar 1 tonelada en un mes o en lo que lleve, pero calculamos en un mes podríamos conseguir 1 tonelada de alimento para la Red Solidaria. Digamos, ahí cuando consiguen los 1000 kilos de alimento, se corta la... Ahí se corta la colecta, sí. Bueno, interesante. Entonces la gente se va a encontrar cuando vaya a su médico con una urna en la que va a poder donar algún tipo de alimento o leche o las 4A, avena, azúcar, aceite o arroz. Y dar una mano a la Red Solidaria. Sí, doctora, ¿cómo van a hacer luego para retirar a aquellos que necesiten puntualmente estos alimentos? ¿Van a ir a las salitas ellos? ¿Hay un listado? La Red Solidaria sí tiene un listado de la gente, familias específicas con estas necesidades, y cada médico o cada consultorio, cuando tenga la caja llena, avisa, pasa un voluntario de la Red Solidaria que puntualmente lleva a cada lugar donde se está solicitando estos alimentos. Claro. Bueno, buena iniciativa. Seguramente, sí, conociendo a la gente de Tandil, rápidamente se van a juntar la cantidad. Yo creo que sí. Sí, bueno, nosotros ya en el dispensario tenemos una caja, hasta ahora nadie puso, acá nos toca juntar arroz, pero por ahí nos falta un poco más de difusión. Ajá, bueno, digamos la dirección del dispensario y que están recibiendo España y Alberdi, y después en cada consultorio, en la Clínica del Corazón, en la Clínica San Marcos, consultorio de la familia, en todo, en donde haya un médico de la agremiación, va a estar la urna y el médico le va a decir qué alimentos trae. Buenísimo, nos encantó. Y una cortita que no tiene que ver con esto, Cecilia, sí, pero te aprovecho ya que estás en el dispensario. Sí. Hoy leíamos una noticia que tiene que ver con el vapeo de los cigarrillos electrónicos. Tienen mucha gente en el dispensario que ha cambiado o intenta dejar de fumar con el cigarrillo electrónico, o que ha venido por algún problema, alguna afección directamente por el cigarrillo electrónico. No, acá se hace el tratamiento para el cigarrillo tradicional, digamos, para dejar fumar. Hay algunos que vienen ya, yo no estoy en el sector de CC Tabaco, pero vienen muchos, no muchos, alguna cantidad, no sé el porcentaje yo, que intentan dejar el cigarrillo tradicional con el vapeo, con el cigarrillo electrónico, ignorando que es igual de perjudicial, y todavía a lo mejor más, que no hay estudios hasta la fecha fehacientes de cuál es el alcance nocivo que tiene. Sabemos que trae muchas, hasta cáncer, neumonías, por aspiración de sustancias, porque el vapeador pone en el cigarrillo electrónico, a veces no consigue lo que le venden por internet, y entonces ponen sustancias que ellos inventan y no saben en realidad qué les ponen. Y las que vienen son generalmente con contenido lipídico. Entonces causan neumonías lipídicas, que son como neumonías grasas, muy difícil de tratar, muy peligrosas y llevan a la muerte. Y, Cecilia, ¿cómo puede ser que se haya, en el mercado, ¿no?, se haya habilitado? Sí, como pasa acá en la Argentina, está prohibido por acá. En la Argentina está prohibido, ¿no? Claro. No se debe comercializar, pero lo compran por internet. ¿Y cómo puede ser que la gente, y creo que todos estábamos seguros de que era algo que... ¿por qué no existía esta duda? ¿No era como el vapeador, la nueva salva? Había como una desinformación total respecto a esto. Pasó esto, ¿no? Todos creíamos que era algo... Porque la trampa de las tabacaleras. Cuando se impuso el cigarrillo, ¿cuál era la trampa? Que fumar era canchero, que te da estatus. Siempre te engancha el marketing. Acá lo mismo. Acá todavía no se ve, pero en otros países a los nenes de las primarias, de las escuelas primarias, le venden el vapeador chiquitito con figuritas de Hello Kitty. No. Increíble. Y las pueden comprar, entonces ya, como saben que el tema del cigarrillo está costando más, el tabaco, digamos, tradicional, ya ellos vieron la beta por ese lado, y los que venden ahora, los vapeadores y todo, son las tabacaleras también. Y la publicidad va por ese lado, claro, que es reconfortante, bueno, que tenés salud, bueno, que tenés sabores, está prohibido en la Argentina, no se debe usar acá, o sea, contraindicado totalmente por los neumonólogos, pero bueno, hay gente que por internet los consigue. Y ya que estamos, voy a aprovechar para hacerte una pregunta. Me duele acá. Es que yo estoy en el consultorio, ¿eh? Sí, ya, muy cortito, pero creo que nos interesa a todos, que es que vos sabés que estoy notando que hay como una cuestión, no sé qué está pasando ahí respecto a los pacientes que recibís, pero hay como una cuestión viral muy fuerte que nos estamos quedando todos sin voz y está afectando a todos a mi alrededor. ¿Qué está pasando respecto a los virus en esta época? Momento? Sí, estamos todos... Mucha alergia. No, es más, no es tanto viral como alérgica, como dice Mariano. Es alérgico. Es porque en esta época los pólenes de las plantas andan en el ambiente y uno los respira. No Ay, tenemos doctora, tengo la garganta cerrada, ¿no? Sí, es que es así. Aparte, nosotros vivimos en un valle. Todos los pólenes que vienen de la sierra quedan estancados dando vuelta acá en el valle y los respiramos. Así que bueno, sí, barbijo, es alergia, doctora, generalmente. Barbijo. No, bueno. se puede decir... Sí. Se puede esto empeorar con alguna infección viral, pero en general empieza como una alergia. Ah, estamos todos... Gracias, doctora. Vamos a liberar la cabeza. No, gracias a ustedes. Le pagamos la consulta, pero muchas gracias. No, ustedes dame publicidad para que la gente, por favor, venga a donar a su médico. Cada vez que vayan al médico, que le pregunten, estamos con el tema de la donación, queremos colaborar, ¿qué tengo que traer? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a los dos. Un beso grande. Hasta luego, gracias.